sé nada de ti. ¿Será que regresaste a tu país y no llamaste? Ey, ¿será que lo olvidaste? Ey, estoy solita y yo te extraño, baby. El no tenerte a mí me pone crisis entre nuestras conversaciones. Para ver la foto de esa noche, afuera estoy lloviendo y yo estoy aquí adentro pensando en ti. Sigo acordándome de ti y quiero encontrarte por ahí.